medical assistant, masajista, especialista en skin care, además es personal trainer y doctora naturópata y holística. Pero antes nos vamos a una brevísima pausa y luego continuamos con la buena música para dar inicio al tema del día de hoy. Pero antes les comparto nuestra encuesta del día de hoy. Como siempre lo van a encontrar en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, de Telegram, de YouTube. Y la pregunta del día de hoy es: ¿escucha las señales de su cuerpo? Opción 1, sí, procuro atenderlas. Opción 2, solo cuando ya es grave. O opción 3, no siempre. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. ¿Ya tienes tu taza de café en mano? Entonces, vámonos a una pausa comercial y vamos a disfrutar el café de las mañanas, aquí en Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Ticket.com, en BoletosExpress.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1847, un día como hoy, nace Thomas Alva Edison, inventor cuyo desarrollo del fonógrafo revolucionó la industria musical europea y permitió la expansión de la grabación sonora. 1926, nace en Venezuela el maestro Antonio Esteves, compositor de la cantata criolla, obra emblemática del nacionalismo musical latinoamericano. 1953, un día como hoy, se estructura formalmente en España uno de los primeros institutos dedicados a investigación biomédica moderna. Hoy, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU, reconociendo el aporte de científicas europeas e hispanoamericanas en medicina, física y biotecnología. Esto sucedió un día como hoy. Este febrero, el fuego despierta. FEM Internacional presenta su nueva edición. Año Nuevo Chino 2026. El caballo de fuego galopa con fuerza y propósito. Amor consciente, tradición y voz femenina. Historias que inspiran, culturas que nos unen. FEM Internacional. Léela, compártela, síguenos. FEM, donde las voces encuentran su lugar. Y

como el fucking que le voy a mirar. No sé rendir, no te esperes, no te vayas. Intentemos otra vez y después, cuando ya no quede nada que perder, vamos a irnos todos recogiendo sin amor. No te vayas, no te vayas. Apostemos todo el rojo y que no se vaya. No te vayas, no te vayas. Yeah, cuando la puerta siempre me hace sentir. No te vayas. Apostemos todo el rojo a que nos volvamos a ver. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 18 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 36 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 37 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en y se siente en 2 grados Celsius. Muy buenos días si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Adelante, estudio. Regresan los miércoles de música clásica a Luna 9 Radio Digital. Los esperamos hoy a partir de las 7 de la noche, hora de New York, lleno de relax y descubran las maravillosas piezas de música que le ayudarán a relajarse después de un largo día de trabajo o de escuela. No se lo pueden perder, sin interrupciones ni comerciales. Acompáñenos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Francisco Javier Lara Roldán, escritor español, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien comparte con nosotros su libro, La hegemonía del mal. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada Emil Pacheco, entrenadora del SER, ingeniera de profesión y coach certificada especializada en programación neurolingüística, quien comparte con nosotros el tema Reingeniería Intensiva del Pensamiento. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. La mayor riqueza es la salud. Virgilio. Muchísimas gracias nuevamente por continuar aquí en sintonía en El Café de las Mañanas en nuestra sección Miércoles de Salud. Les recordamos, querida familia, de que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las plataformas en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos número de WhatsApp, tomen nota, que es el más 1-551-254-8201. Muchas gracias a quienes también están activamente participando en nuestras encuestas. Esto nos permite, pues, el conocer, saber, descubrir, el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por su constante apoyo y compartan los links. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya saben que estamos como arroba FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María. Así, FEM International TV. Compartan el link, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Así que prepárense porque hay nuevos programas, nuevos segmentos que están conformando la programación de Luna 9 Radio Digital. Diez y 22 minutos. Muchísimas gracias a quienes están interactuando con nosotros. Ahí estamos viendo las notificaciones, pero pronto mandamos pues un fuerte abrazo, señora María Cao López en Barcelona, España. Muchas gracias también a Rebeca Doric en el Perú. No solamente está dándole like, sino también está compartiendo nuestras publicaciones. A ambas, muchísimas gracias. En breve estaremos revisando nuestras plataformas para poder compartir en vivo los saludos, el sentir de todos y cada uno de ustedes. Gracias también a quienes nos están escuchando en los Estados Unidos, México. Ahí vemos en pantalla que están conectados con nosotros. Muchísimas gracias por el constante apoyo que siempre nos brindan. Este tema del día de hoy de la doctora Katia está muy, muy necesario, sobre todo por la desinformación que sabemos que existe en las redes sociales. Y qué mejor que preguntarle a los mismos expertos. Para ello están, y pues es un privilegio para nosotros el abrir estos foros, así que los invitamos a que compartan, como decimos, los links de radio, porque estamos en simultáneo desde Zeno Radio, también en usstream.com y myturner.com. En las tres plataformas de radio nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Gracias también a FEM International Group, que nos brinda la señal de salida para nuestro canal de YouTube. Así que tenemos todas las plataformas disponibles para ustedes para que puedan interactuar en tiempo real con cada uno de nuestros invitados. Y ahora nos comunica Estudio de que en las historias de Instagram también hay un espacio donde ustedes pueden hacer sus preguntas. Nos las escriben y nosotros pues lo revisamos y en tiempo real lo compartimos con cada uno de nuestros invitados. Y el día de hoy pues no podía ser la excepción, así que gracias a quienes están saludando y haciendo sus preguntas para nuestra querida doctora Katia, aquí en el estado de New Jersey, que estamos esperando entre al foro para poder empezar este conversatorio. ¿Qué más tenemos preparado para ustedes, querida familia? Pues la invitación de nuestra querida Mari, a María Luisa Alcalá, que recuerden que ella es la manager de Relaciones Públicas y también es coproductora de esta radio. Así que está compartiendo con nosotros una gran invitación para que sean parte de nuestros entrevistados, nuestros panelistas. Así que tomen nota acerca de ellos, sobre todo si están en México, ahí está el número de WhatsApp, y también en los Estados Unidos. Ya saben, el número de WhatsApp de Luna 9 Radio, que es el más 1-551-254-8201, y si está dentro de la Unión Americana, también tenemos número de cabina. Tomen nota, area code o código de área 201, aquí en New Jersey, 305-0841, 201-305-0841, 213-05-0841 is the number here in New Jersey. Así que ya saben los números. Ahora vamos a escuchar el mensaje de Mari para que conozcamos más acerca de estas invitaciones y sobre todo el número de WhatsApp. Adelante, Mari. Te invitamos a ser panelista de Luna 9 Radio Digital. Si eres un profesional en temas financieros, culturales, de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano y tienes un mensaje que puede inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestra diversa programación en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Muchísimas gracias a Mari por compartir ese mensaje. También tenemos saludos de nuestra querida Gina Alfaro aquí en New Jersey, que nos dice: lindo día y bendiciones. Igualmente, Gina, un fuerte abrazo para ti aquí en el estado de New Jersey. También agradecemos la interacción de don Ricardo Alarcón. Un fuerte abrazo también hasta Perú. Gracias por su constante apoyo, por ser parte de nuestra activa programación. Al doctor honoris causa José Luis López, una pronta recuperación le deseamos, a nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital y de FEM International Group. Un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. Gracias por su constante apoyo. De verdad que es verdadero honor, privilegio estar detrás de estos micrófonos y compartir con tanta gente especial aquí en Luna 9 Radio Digital. También a señora Violeta Echevarría le mandamos un fuerte abrazo acá en el estado de New Jersey. Gracias por ese constante apoyo que nos están brindando siempre. Aprovecho también para compartir saludos, interacción. Muchísimas gracias, Rebeca Dorich. Gracias, Miriam Mendoza. Un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. A Blanca Luján, licenciada Blanca, un fuerte abrazo hasta México. Gracias. También a Graciela Velasco Aguirre, fuerte abrazo también hasta México. A Lali Guerrero, muchísimas gracias por la interacción. ¿Quién más tenemos? Gracias a María Cabo López, gracias por la interacción. También maestra Hortensia Rosas en México. Y estaremos revisando las demás plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Jessica Díaz, acá también en New Jersey, un fuerte abrazo. Gracias por su constante apoyo aquí en el condado Hudson, en el estado de New Jersey. ¿Desde qué parte del mundo nos sintonizan? Déjenos saber, pónganlo en los comentarios. Ya saben, las plataformas, estamos como Luna 9 Radio Digital, en las plataformas de redes sociales, en nuestros grupos de Telegram, de WhatsApp, también en nuestro canal de YouTube. Ahí estamos como @FEMInternationalTV. En el chat en vivo van a poder compartir saludos, preguntas, comentarios, participar también en la previa, en la encuesta. Y también vamos a responderles en tiempo real. Déjenos saber desde qué parte del mundo nos están escuchando. Pues vamos a esperar unos minutos más para empezar este conversatorio con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Recuerden que estamos en Miércoles de Salud, el espacio pues en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Aprovechamos para recordarles que la edición 168 de FEM International Magazine ya está disponible, y si ustedes no lo han recibido aún en su bandeja de entrada del correo electrónico, pues déjenos saber, porque es importante que se suscriban a nuestra revista. Es totalmente gratuito. Escríbanos en las redes sociales como FEM, F-E-M, así F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International Magazine, en todas las plataformas de redes sociales. También nos puede escribir aquí al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital, ya saben que es el +1 551 254 8201. Que es importante de que nos dejen saber que quieren su revista y automáticamente pues los vamos a incluir en nuestra base de datos. Es totalmente gratuito y van a recibir tranquilamente en su bandeja de entrada y nos van a poder leer desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Mientras tengan señal de internet, no hay problema. Gracias a quienes de verdad mes a mes participan, nos comentan qué les ha parecido cada edición, también nos hacen preguntas, también sugerencias de temas. Eso es, nos permite una interacción, digamos, en tiempo real. Gracias por ese input que nos dan. Es muy importante para nosotros porque nos permite crecer como empresa y como medios de comunicación. Recuerden que nuestra revista es totalmente informativa, multicultural y cada uno de nuestros columnistas están seriamente comprometidos con su profesión y sobre todo ese mensaje que desean compartir siempre, ya sea en destinos, de que es vendría a ser turismo, también gastronomía, van a poder encontrar recetas de Japón, una receta saludable, también desde Perú, nuestra querida Silvita nos escribe recetas saludables sin gluten, lo cual disfrutamos mucho, y nos mantiene pues saludables desde Perú, siempre ella es presidenta, CEO de Denona Silvia Dulces, también tenemos a María Luisa Alcalá con Vida y Bienestar, tenemos Economía a Propósito, tenemos Juventud Consciente, o sea, tenemos de todo un poco para cada miembro de la familia y también para los emprendedores, emprendedoras y obviamente la recopilación de lo mejor de Luna 9 Radio Digital también la van a poder encontrar en cada edición de Femme International Magazine y nuevas secciones también que tenemos como Aprendiendo Inglés y también del área que tenemos de deportes, también tenemos diferentes artículos locales que nos permiten conocer un poquito más de lo que sucede en el mundo, así como también en economía, tenemos notas de inmigración, tenemos muchos, muchos artículos que sabemos que le van a gustar y sobre todo informar y más que todo el contenido que encuentra en Femme International Magazine, pues no daña primero susceptibilidades, no discrimina a nadie y es un material, digámosle, apropiado para niños. No van a encontrar ningún material que pues les dañe su mente, sino al contrario, les va a aportar cultura. También nuestros amigos, hablando de cultura, del Círculo de Escritores Malagueños, de verdad, gracias por ser parte de Femme International Magazine, van a poder encontrar cada una de sus propuestas literarias. Mes a mes van a encontrar de 3 a 4 escritores quienes comparten sus propuestas literarias con nosotros. Gracias desde ya a todos quienes se han suscrito a nuestra revista y déjenos saber qué les ha parecido. Ese feedback que ustedes nos puedan brindar nos ayudan a crecer como empresa, como medios de comunicación. Vámonos a una pausa musical y enseguida regresamos con nuestra invitada del día de hoy, Katia Quiroz, aquí en Miércoles de Salud de Luna 9 Radio Digital. La voz de quienes no tienen voces, conectando corazones. Ya volvemos, no se muevan de ahí, regresamos enseguida. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente somos impactantes. Me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más, nunca me dejes. Y mientras más te añoro, más profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más, entérate que ya jamás te olvidaré. Oigo tu voz y tu alegría, siguen en mí, son todas.

un retraso en el programa. Nuestra invitada del día de hoy no ha podido conectarse todavía. Vamos a dar un tiempo para que pueda de verdad conectarse, porque es un tema de que de verdad hay que compartirlo y que se necesita más espacio, o sea, de tanto de radio y en otros medios de comunicación para poder exhibir las ventajas sobre lo que es la salud, el pro, los contras y qué mejor que ir de la mano de los expertos. Así que vamos a esperar brevemente a nuestra invitada del día de hoy. Mientras tanto, pues vamos a conversar un poco acerca de lo que es la revista Femme International, que es una herramienta que nació para justamente informar en distintos tópicos, tanto culturales como eventos locales en el área de New Jersey. Y luego pues fuimos expandiéndolo a diferentes partes del mundo, lo cual estamos más que agradecidos con todos y cada uno de ustedes, querida familia, porque a través de estos años, que son más de 10 años, que tenemos como Femme International Magazine, hemos podido compartir pues con autoridades de nuestra área, también hemos podido conocer personas comprometidas en el ámbito de la salud, en el ámbito profesional, hemos sido parte de eventos locales, tanto de la Cámara de Comercio en lo que es el estado de New Jersey, también hemos ido a Nueva York, hemos incluso sido host o participado, hemos nosotros organizado desayunos empresariales que nos han permitido conocer profesionales de verdad serios, comprometidos, con una gran historia que compartir y sobre todo muchas enseñanzas en el ámbito de emprendimiento. Algunas lo hemos implementado nosotros, otras han servido, digamos, de mostrario para emprendedores emergentes, dueños de negocios. Y la verdad que hicimos una gran familia y estamos muy orgullosos de ellos, muy agradecidos con todos y cada uno. Y también les recordamos de que nuestra revista nació en un medio digital y como también en medio impreso. Pues con la pandemia nos quedamos con el modo digital y hemos podido crecer exponencialmente hacia el mercado de Estados Unidos, la verdad, a otros países como México, Perú. Así que estamos pues profundamente agradecidos nuevamente con todos y cada uno de ustedes, nuestros lectores de Femme International Magazine. Si aún no ha recibido su ejemplar, pues no se preocupen porque lo pueden hacer ahora tranquilamente. Ya sea que entren a las plataformas de redes sociales, estamos como Femme, F-E-M, así, Femme International Magazine, en las plataformas de redes, o también puede mandarnos un correo electrónico con el texto "quiero mi revista" y automáticamente lo vamos a incluir. También tenemos lo que es el número telefónico, si está en el área de los Estados Unidos, tome nota, que es el código de área, el 201-351-3907. Ese es el número en cabina aquí en New Jersey, donde ustedes van a poder recibir tranquilamente cada uno de nuestros ejemplares de manera gratuita. Ya saben, el número 201-351-3907, pónganos de mensaje o en SMS, "quiero mi revista", y automáticamente lo van a recibir en sus plataformas, en la bandeja de entrada de su correo electrónico. Muy importante, porque tenemos cada mes mucho material gracias a nuestro equipo de Femme International Magazine por compartir desde todas partes del mundo, desde Argentina, desde México, desde España, desde Perú, que siempre están con nosotros mes a mes aportando valiosa información, ya sea en el rubro médico, empresarial, motivacional. También tenemos Angelical, mensajes de Los Ángeles, muy importante, y también de notas de inmigración aquí de Washington, de los Estados Unidos, así que tenemos mucho de qué compartir. Dicho ello, pues vamos a empezar este conversatorio el día de hoy. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos dedicando este programa a justamente los tópicos de salud, los mensajes que nos brindan la salud. Muchísimas gracias, perdón, a nuestros queridos radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio en diferentes partes del mundo. Ahí estamos viendo los mensajes, en breve los vamos a compartir. El tema del día de hoy, la enfermedad como mensaje emocional. Señoras y señores, nuestra invitada del día de hoy, aquí en Miércoles de Salud, es Katia Quiroz, quien es doctora nutricionista desde su natal Perú. Trabajó 17 años en una tienda de vitaminas, revalidó su título y ello le dio automáticamente la licencia a P3 Teacher USA. Katia, profesionalmente, es medical assistant o asistente médico, masajista, skin care, cuidado de la piel, especialista en cuidado de la piel, personal trainer, entrenadora personal, doctora naturópata y holística. Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días, doctora Katia. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Tiene que encender su micrófono para poder escucharle y les recordamos a nuestra querida familia que pueden hacernos llegar sus preguntas en las plataformas de redes sociales como Luna 9 Radio Digital y en nuestro canal de YouTube como @FEM International TV. Adelante, doctora. El micrófono. Vamos a esperar que conecte su micrófono. Ahí, ahora, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Un poquito me dio lata entrar, pero de todas maneras tenemos que estar cumpliendo con todo el protocolo que se tiene que hacer, ¿verdad? Totalmente. Pues muy buenos días con todos ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar este conversatorio. Cuando hablamos, doctora, de la enfermedad como mensaje emocional, ¿a qué nos referimos exactamente desde una mirada integral? Todas las enfermedades se producen por las emociones, por la ira, por la cólera, por el resentimiento que guardamos. Entonces son cosas que van ocurriendo en nuestro cuerpo y como somos células vivas, nuestro sistema de ADN va cambiando. Muchas de las veces el cáncer, muchas de las veces, a veces decimos, las personas de es porque genéticamente durante el embarazo hemos traído cargas emocionales fuertes que no nos han dejado tirar la maleta o la mochila para un lado. Entonces, desde ese punto de vista, muchas enfermedades como la diabetes, el colesterol, el cáncer, son producidas por emociones, son enfermedades reversibles que se pueden revertir con de parte de la y la parte emocional. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, porque muchas veces pues confundimos este concepto, ¿verdad?, con algo místico o digamos sin base, y sobre todo queremos claridad científica para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias, doctora. Y díganos, ¿existe evidencia científica que relacione las emociones crónicas con manifestaciones físicas? Sí, en los tratamientos que yo estudié holística y naturópata, algunas enfermedades, por ejemplo, de los cánceres en útero se relacionan con las enfermedades de cáncer por la familia que han sido abandonadas. Está demostrado, según la Universidad de Harvard, que todas esas emociones afectan a nuestro sistema. Y sin ir muy lejos, el sistema inmunológico baja cuando el estrés está alto, el cortisol está alto. Entonces, este país es un país de emociones, de preocupaciones. Entonces, donde aumenta los latinos por la alimentación, aumenta los niveles de colesterol, los niveles de triglicérido, los niveles de diabetes. He tenido en mi consultorio personas que han revertido las enfermedades, cambiando su postura, su forma de ver la vida, hasta una palabra que tú digas en tu visión diaria es lo que te estanca. Por eso tenemos que usar muchas palabras dulces, muchas palabras buenas para nosotros, porque tu mismo receptor de tu cerebro te hace llevar a esta actividad. Si ese día te va a ir mal, pues te va a ir mal porque ya le diste un receptor a tu cerebro. Ya le diste un comando a tu cerebro. Somos células vivas, somos un discovery que va, lo que tú piensas, tú lo vas a hacer, tu cuerpo lo va a hacer, porque ya le diste un mensaje. Entonces eso está demostrado. Te encierras en tu casilla, te encierras en tu mundo y nadie te va a sacar de eso. Cuando nosotros vibramos alto, es cuando estamos alegres, escuchando una música, riéndonos. Eso es cuando tenemos nuestra vibración alta. Cuando estamos apagados, tristes, melancólicos, preocupados, tenemos nuestra vibración baja. Y muchas de esas vibraciones bajas te dan a producir los cánceres. La diabetes, a veces la diabetes no es por la alimentación. La diabetes es emocional, por las emociones, que tu impotencia de no poder resolver la situación. Ahora en la actualidad, pues se respira profundo, se hace un breathing con todo el tema, de relajamiento, y hace que tus células evolucionen y pienses más positivamente, ¿no? Eso está demostrado en el mundo. Excelente, muchísimas gracias, de verdad, porque hablamos de estrés, cortisol, inflamación, sistema inmune, conceptos muy reales, ¿no? De que nuestra querida familia, nuestra radio escuchas, pues viven a diario, y eso es comprobable. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Y díganos, por favor, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentemente asociadas al estrés emocional y sobre todo en mujeres? Tanto en hombres y mujeres nosotros producimos las hormonas, que la hormona del hombre es la testosterona y la hormona de la mujer es el estrógeno. Ambos tenemos ese tipo de hormonas, unas más altas, otras más bajas. Usted ve cuando una mujer se molesta, comienza a gritar y todo, es porque su testosterona está alta. Entonces tenemos que nivelar el nivel de la testosterona. ¿Y cómo vas a nivelar el nivel de la testosterona? Con tu alimentación, con tu comida. Por eso se recomienda mucho pescado, mucho pollo, que estar comiendo carnes rojas. Te trae otros efectos colaterales y no se metaboliza bien en tu cuerpo, necesita más tiempo de metabolizar. Tú te comes una carne a las 6 de la tarde y recién se está licuando a las 6 de la mañana del otro día. Tu hígado se bombardea por todos los lados, hay un trabajo renal, de hígado, de todo tu sistema, donde se va desgastando las funciones dentro de tu cuerpo. Es como un carro, tú le echas $5 de gasolina para irte a Nueva York, no vas a llegar. Así es el cuerpo humano. Si tú le das una comida mala, cocinada, siempre cocinada, siempre carbohidratos, te vas a poner lento. Pero si tú le das comida verde, ese cuerpo va a lucir mejor en su mente, en todo su sistema. ¿Por qué? Porque somos células vivas. Somos, todos los días nacemos y crecemos. El tejido más largo del cuerpo es la piel, el tegumentoso. Entonces necesitamos comida cruda, verde. Mucha gente aquí padece de cansancio, de rendimiento, de circulación. ¿Por qué? Porque no comemos la base del combustible del ser humano. En la actualidad hay mucha gente que ha optado de dejar la medicina convencional por usar la medicina natural. Yo tengo pacientes que vienen con 16, 18 pastillas médicas. Te encuentran colesterol, te dan para el corazón, te dan para la depresión, te dan para todo. Vienen pacientes que vienen con miedo, con ganas de llorar. ¿Por qué? Porque esos medicamentos te producen efectos colaterales de depresión. Entonces mucha gente viene, ay, me encontraron colesterol. Ok, tome su pastilla de colesterol, tome su pastilla de las glándulas y vamos a ir viendo, quiero que me ayude a tomar más agua, a cambiar su comida y a neutralizar el pH de tu alimentación, comida cruda, verde. Entonces, cuando vienen 2-3 semanas, señora, ya doctora, yo no tengo presión alta. Ve, le digo, es la comida, es la emoción. Sí, tuve un desajuste con mi familia, que esto, pero le digo, tome las cosas con tranquilidad. Porque se enferma usted, no ve nadie a la familia. Entonces, son cosas ya demostradas dentro del consultorio, que volvemos a la alimentación de nuestros ancestros, que curaban con plantas, que tomaban hierbas naturales de la tierra a la cocina, comida cruda. Entonces, son cosas que hay que volver a hacer un proceso regresivo para nuestra alimentación y nuestra salud verdaderamente, ¿no? Muchísimas gracias. Pues sí, ¿no? Pensado especialmente en madres a multitarea, emprendedoras y profesionales que se cargan de muchas responsabilidades, como bien sabemos. Gracias por compartir esta valiosa información con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital el día de hoy. Y doctora, ¿cómo puede, digamos, una mujer distinguir entre un síntoma físico común y uno vinculado a un conflicto emocional no resuelto? Ya, por ejemplo, las mujeres somos mucho de dolor de cabeza. El receptor principal de la mujer cuando tiene un problema es el dolor de cabeza. ¿Por qué? El dolor de cabeza te cambia, cuando cambia la serotonina, que es la hormona de la felicidad, te cambia todo. Es como que si te envenenas tú mismo, tu cuerpo. Entonces, al aumentar el cortisol, tu serotonina va a bajar. Vas a estar depresiva, vas a estar llorando, siempre vas a estar amargada. El dolor de cabeza se dispara, las migrañas se disparan. Porque más que todo la mujer es hormonal, más maternal, más cariñosa, más abrigadora. La mujer no es como el hombre. El hombre si tiene un problema se va afuera a la calle y chao, y no le pone asunto. La mujer no. La mujer trata hasta el final poder solucionar y nos frustramos lamentablemente. Ahora se ha dicho que el cortisol se producía en el cerebro. Por eso hay altas cantidades de Alzheimer. ¿Y dónde están las concentraciones más altas de Alzheimer? ¿Dónde están los pacientes más vulnerables? Mujeres. Entonces, hay una relación entre el cortisol y la serotonina. Y no solamente producimos cortisol en el cerebro, sino en el segundo cerebro de tu cuerpo, en el estómago. Es el segundo cortisol que nosotros producimos para poder intoxicarnos. Por eso, lo primerito que nos intoxicamos es el hígado. El hígado es un órgano que tiene muchos tubitos. Cuando comemos una grasa, se taponea de grasa. Y te comes un arroz, vas a nutrirse. Los carbohidratos ahí no se pueden absorber porque está taponeado. Es como una tubería ahí taponeada. ¿Qué hace? Se regresa el carbohidrato a tu estómago, se va a la sangre y se produce la diabetes. Te comiste una carne grasosa, no se absorbe en el hígado, se regresa y se va a la sangre produciendo el colesterol o el triglicérido. Entonces tenemos que mantener limpio nuestro hígado. Siempre con hierbas naturales, el dandalión, el higazán, el gastritín, que son productos de hierbas naturales, que te tomas un tecito en la noche, te vas a dormir y te tomas un tecito sin azúcar. Y eso te va limpiando. Eso que también quiero dar a entender a la gente, que hay cuatro cosas que se compran más en el mercado. Después de la gasolina está el azúcar, después del azúcar está la sal, después de la sal está el aceite. Es lo que más consumimos. Dense en cuenta, remóntense a nuestro pasado. ¿Nuestros abuelos compraban aceite? No, ¿verdad? Agarraban un pedazo de grasa de cerdo o grasa de pollo, lo disolvían en la cocina y sacaban su propio aceite. Y nunca hubo colesterol, nunca hubo triglicérido, nunca hubo problemas de heart attack, de ataques al corazón. ¿Por qué? Porque se comían la grasa propia de sus animales. A eso quiero llegar. El número uno, podrán tener las mejores vitaminas del mundo, pero si no cambian su alimentación, que es la base, no vamos a hacer nada. Eso yo siempre le digo a la gente que llega a mi consultorio, que quiere bajar de peso, ay, estoy muy gorda, muy panzona, muy esto, muy... cambiemos nuestra comida. Cada 3 horas hay que comer en porciones pequeñas. Acelera tu metabolismo. Tú le metes a una máquina 2-3 kilos de comida donde está saturada y no se puede ni licuar. Hay que comer en espacios pequeños para poder licuar, para hacer el metabolismo y absorber los nutrientes que tu cuerpo necesita. Llevo 12 años. Cuando vine a este país, por el cortisol y el estrés, llegué a pesar 267 libras. Hace 12 años dejé eso. Boté todo de mi refrigerador, todas las carnes, todos los carbohidratos, para volverme vegana por 3 años. Pura comida verde. Cambia todo tu sistema, se te cae el pelo, todo, porque estás intoxicada de puros antibióticos, de puros productos que le echan a los alimentos para madurarlos, acelerar la maduración y todo el tema de eso, ¿no? Entonces, cambié totalmente el aceleramiento de mi tema de metabolismo, comer 6 veces al día en porciones pequeñas. Cambié mi comida blanca por integral y hace 12 años no he tenido efectos rebotes. No me canso. Una flaquita que yo doy masajes dice, oh, esa flaquita tiene mucha fuerza, porque trato de comer limpio y saludable. Es lo principal que debe. Cuando yo vine a este país hace 24 años, vine con una maleta puesta que tenía un doctorado en nutrición y eso me hizo crecer en este país. Pensé que no iba a seguir en mi rubro, pero le doy gracias a Dios que siempre busqué la medicina. Y ahora hago atención a los pacientes que me siguen en Google o en las redes sociales. Entonces, no, y desde la piel, no usamos ácidos, usamos productos naturales. No usamos químicos. Tratamos de hacer todo limpio. Pues, mi gente, tenemos que aprender mucho, yo mucho de ustedes, y vienen casos diferentes cada día. Simplemente hay que hablar con la gente, tener 10 minutitos de conversar de tu persona, de tu cuerpo. Quiérete, quiérete tus manos, tus piernas, tus brazos. Si tú no te quieres, si tú no le das un receptor positivo a tu cuerpo, no puedes. No esperes que alguien te diga qué bonita estás. Ay, mira qué linda tu piel. No, tú mismo tienes que alimentar. Porque eso te va a ayudar a aumentar tu nivel de serotonina en tu cuerpo. Bailar, escuchar música, cocinando, escuchar música, estar en el cuarto, escuchar una música, algo que te dé felicidad. Esa es la parte. Trabajamos 1-9 aquí, todo el día. Venimos a dormir, a comer y a dormir. Eso es lo que hacemos. No nos vamos a hacer un ejercicio, a caminar una vuelta al parque para botar todas las toxinas. No solamente un ejercicio o un ejercicio fuerte, físico, te va a reducir tu peso. Simplemente caminar y abrir tus poros te ayuda a eliminar las sales de tu cuerpo, las toxinas de tu cuerpo. Muchísimas gracias. Y tan bello parque que tenemos aquí en el condado Hudson, que es el Braddock Park. Así que aprovechenlo, que el clima está cambiando. Sabemos de que pues una excusa podría ser el frío, pero ya está poco a poco cambiando el clima. Doctora, ¿el cuerpo realmente somatiza emociones? Y de ser así, ¿cómo ocurre este proceso? Cuéntenos, por favor. Ya, la somatización de las emociones es que tú los reseccionas en tu cuerpo. Uno de ellos es, ay, me duele mucho la espalda. Llegan a las terapias de masaje, me duele mucho el cuello, me duele mucho la espalda. ¿Por qué? En la espalda existe un músculo que se llama trapecio. Es donde se reseccionan todas las emociones del estrés. Y a nivel de las cervicales, también hacemos unas bolitas de como si fuera una grasa, pero no es una grasa, son resecciones de líquidos que los músculos se contracturan, se apretan y te jala el cuello, te duele el brazo, te duele la espalda. Entonces, después que damos el masaje de contracturación muscular de espalda, todo eso se relaja. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también tiene las cloacas, los desagües de nuestro cuerpo. Desagües en la garganta, a nivel de los nódulos, desagües a nivel de las mamas, de las glándulas mamarias. Tiramos todo eso que se llama el drenaje linfático. En la espalda, a nivel de los glúteos, en las piernas, detrás de las pantorrillas. Y los pies vienen a ser el mapa de tu cuerpo. Por eso mucha gente se da el masaje de reflexología, porque te movemos todos los órganos de tu cuerpo, desde los ojos hasta el cuello. Muy importante, gracias, de verdad. Esto es clave, ¿no? Explicarlo, porque es el puente, digamos, entre el sistema nervioso, endocrino y sobre todo inmunológico. Muchas gracias por compartirlo. ¿Podría darnos, doctora, ejemplos concretos? Digamos, gastritis, migrañas, problemas de piel. Ok, migrañas. Está relacionado con la gente que usa muchos productos químicos, cubitos de carnes para darle saborizante a tus comidas. Seamos como las abuelas, tomate, cebolla, cilantro, machácalo. Si es posible, en una piedra. No uses metales, no uses aluminio, porque eso también te intoxica. Entonces vas a hacer tus sazones naturales y la comida va a salir mucho más healthy que usando cubitos, usando Ajinomoto, usando sopitas que están llenas de concentrado de sodio, lo que te hincha, del sodio y el potasio, lo que no ayuda a la circulación sanguínea. Eso es uno de los puntos muy, muy principales de la migraña. La gastritis, cuando no comemos a nuestras horas. se produce, todos tenemos la Helicobacter pylórica, una bacteria, que eso se aumenta de acuerdo al estrés, está demostrado al estrés. Entonces, ¿qué hace el doctor? Te da omeprazol. Claro, te calma el dolor, te calma la acidez, pero sigue siendo lo mismo. Hay reflujo gástrico, se regresa toda la comida a tu estómago y se deposita ahí por días y por años. Entonces, no, por eso es muy importante limpiar el hígado y la gastritis, el estómago y los riñones. Es muy importante. Existen test, un kit de 14 días donde te limpia todo tu sistema. Es muy importante. Dígame de ustedes, ¿cuántos de ustedes se ha hecho una desparasitación? No, ¿verdad? Hace 10 años, hace 12 años. Es muy importante desparasitarse. La diabetes está producida por un parásito, el cáncer por un parásito, la gastritis por un parásito. Todos están producidos por parásito. Hay que desparasitar. Nosotros llegan allá y se desparasitan con hierbas naturales para tomar. Eso, vas al baño y te van botando todos los parásitos microscópicos. Eso sí, cuando tú te desparasitas, tienes que desparasitar toda la familia, porque son microorganismos muy pequeños que no se pueden ver. Entonces hay que desparasitar todo. Hay que meter la lechuga, todas las frutas, meterlas en vinagre de manzana para poderle contrarrestar las hormonas, poderle contrarrestar los insecticidas y todo lo demás, y los parásitos y la bacteria. Entonces, al limpiar la gastritis con el aloe vera, con muchos productos que ayudan a refrescar y a cicatrizar internamente, los médicos te mandan omeprazol. El omeprazol está demostrado que te produce cáncer. O también poder colonizar tus bacterias desde el estómago con los probióticos. Y los mejores probióticos del mundo los estoy cosechando, que todo el mundo lo sabe, el kefir crudo, para hacer tu yogur crudo orgánico, porque se come todo el azúcar de la leche y se concentra en un suero y sale el yogur orgánico natural. Tú le puedes echar una fruta, una banana, una fresa, lo licúas y no le eches nada de azúcar. Eso es una gran cosa que va a metabolizar tu estómago. A los comienzos días te va a mandar al baño porque te limpia todo y te hace bajar de peso. Son los mejores probióticos del mundo. Y ustedes también habrán escuchado el té de kombucha. Es un hongo del Scooby-Doo. También lo estamos cosechando porque vamos a dar comida verde en nuestro local. Entonces, todo eso metido con el chía te va a ayudar a metabolizar tu estómago, a botar todas esas bacterias, a botar todos esos parásitos, esos mucílagos, ese gel en tu estómago es una gran cosa. Al comienzo, vuelvo y les repito, les va a dar un poquito de temor porque en realidad los va a mandar al baño. Van a ser con un olor fétido y les va a bajar la barriga. Pero conforme van pasando las semanas, tu cuerpo se va colonizando de bacterias amigas y no te va a pasar eso. Es solamente hábitos y costumbres alimentarios, cambiarlos en nuestra vida cotidiana. Y el Helicobacter pylórico se va. Impresionante, de verdad. Muy, muy agradecido de que comparta usted con nuestra querida audiencia toda esta valiosa información. Y doctora, en su experiencia clínica, ¿cuál es la emoción que más enferma a las mujeres hoy en día? Las emociones que más nos enferman y que comienzan en tu cerebro. Tú te encapsulas un problema y lo pones en tu cerebro 24/7. Y el cerebro es la máquina más grande de tu cuerpo, que un problemita te lo tiene todo el día, 24/7, dándole mente. Y nosotros mismos nos envenenamos. Nosotros mismos producimos el veneno. Más encima, comemos comida procesada. Tenemos un pH ácido, no alcalino. Peor, depresión, intolerancia a la lactosa, el estómago, el Helicobacter pylórico. ¿Cuándo en nuestros antepasados había el Helicobacter pylórico? Nunca. Nunca. ¿Y qué hacían? Comían, cocinaban con el aceite del cerdo. Manteca. ¿Qué hacemos con esos aceites? Con esos aceites refinados de ahora, no sabemos, refinados, sucalentados, no sabemos de dónde salen. Volvamos a nuestra vida antigua. Yo cocino con aceite de cerdo. Yo compro el cerdo, lo hago frito, frito, frito, frito, frito, hasta que se queme y me saco el aceite. y con eso yo frío un huevo, con eso yo hago un arroz. Yo uso todo. Impresionante. ¿Qué les puede decir acerca de que vemos, no voy a decir los locales, ¿verdad?, por propaganda, pero en mayoría de supermercados XY encontramos aceite extra virgen, que son de pomo de vidrio, otros que son importados de Italia, de España, otros que son de plástico y son locales, o sea, perdón, siempre nacionales. Entonces, ¿qué nos puede decir usted acerca de ello? Ya, los aceites extra virgen, para que sea un producto extra virgen, tiene que haber pasado por un procesamiento de cold pressure juice, de una tolerancia, de una presión a una tonelada de fuerza, sin haber oxidado los nutrientes. Lo que voy a hacer yo ahora con la okra es un producto de la India que te cura muchas enfermedades. Vamos a tenerlo en el local y vamos a sacar la sangre de las plantas. Esa es una máquina que no oxida. Hay muchas máquinas en el mercado que ya no se usan como la licuadora. Las licuadoras licúan de abajo hacia arriba cuando oxidan. Si tú no te tomas el producto en ese momento, se oxidan los nutrientes. Estas máquinas no, pueden pasar con una cold pressure juice hasta una semana, dos semanas en tu refrigerador. Yo hago jugos para meal replace, reemplazantes de una comida, quemadores de grasa, reconstituyentes de la piel, y duran una semana en tu refrigerador. Solamente te tomas una botellita de 8 onzas, lo que tu cuerpo necesita. Te cambia totalmente la piel. Ahora, los envases de vidrio es una gran opción. Todo lo que sea vidrio es muy bueno. Todo lo que sea PVC es muy malo, porque están suturando sus pulaciones de los plásticos. Entonces, en eso ya no, los plásticos ya no se usan. Traten de usar, para calentar su comida, todo, traten de usar cosas de vidrio. Y evitar el microondas también, creo, ¿no? Porque pues, la mayoría estamos en el microondas. Cuando tú calientas en las ondas electrodos de la microondas, no hay problema si es un envase de vidrio. Pero si es un envase de plástico, si te estás comiendo el plástico con las ondas del mecanismo. No sé si ustedes habrán escuchado a la comunidad Amish en Pensilvania. Ellos no tienen ningún tipo de electrodomésticos en su casa. Todo es manual, todo es artesanal. Hay mucha gente que compra la miel de abeja, porque la miel de abeja es bueno, pero no, están comprando azúcar calentada, porque los verdaderamente miel de abeja de los Amish es que tiene los alergenos del área. No es comprar miel de abeja por comprar miel de abeja, tienes que ver que los alergenos que te producen alergia en nuestras comunidades deben ser del área, porque estamos luchando contra esas bacterias, contra esos virus. Muy buen sabor, mucha, que es, por cierto. Muy buen sabor. Que es. Yo lo tengo en la tienda, me gusta mucho todo eso, e incluso estamos entrando con la comida kosher, con la sal kosher. No debes tomar agua pura, debes hidratarte con una agua con limón y sal para poder neutralizar el pH de tu cuerpo. El pH se dispara por una preocupación. Entonces tenemos que tomar agua, no agua sola, sino agua con la sal de Himalaya o la sal kosher, un limón. Tomar cada vez que pasas por la cocina, te tomas un vaso o comenzar a tomar tus aguas con hierbas naturales. Muy cierto. La verdad que sí. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Este punto pues va a resonar muchísimo en nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y antes de irnos a una brevísima pausa, deseo compartir saludos, interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias a María Cao López en Barcelona, España, a Rebeca Doric en Lima, Perú. También al doctor honoris causa José Luis López, un fuerte abrazo hasta Puerto Rico, le deseamos pronta recuperación. También a la señora Doris Alpizar, hasta Costa Rica, pura vida. Gracias también a nuestra paisana, señora Susana Ita, en Union City, New Jersey. A Rubí Jurado, también en Union City, cantante colombiana, un fuerte abrazo. Y gracias a Graciela Ceballos, en la República Oriental del Uruguay. Muchísimas gracias también a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, en Estados Unidos, México,

Buenos días, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña a Katia Quiroz, quien es doctora nutricionista, medical assistant y doctora naturópata y holística. Comparte con nosotros el tema, la enfermedad como mensaje. Muchísimas gracias. De verdad, por estar con nosotros, agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio y diferentes partes del mundo, quienes nos están sintonizando, y agradecemos nos hagan llegar sus saludos, preguntas. Gracias a don Fernando Uribe por su activa participación. También tenemos con nosotros a María Caol López, gracias, está compartiendo el link, Grau, gracias, de verdad, desde Facebook, muchísimas gracias. Recuerden que estamos como Luna 9 Radio Digital en las redes sociales. También saludamos a Patricia Morán en la ciudad de Gatineau, New Jersey. Fuerte abrazo al licenciado Jaime Fernández, gracias, Tupac. Recordemos que es del secretario general de la UPF Perú, la Federación para la Paz Universal. Gracias por el saludo, por la interacción. Fuerte abrazo desde la distancia. Y ahora sí vamos a continuar con nuestra programación. Doctora, díganos por favor qué papel juega todo lo que es la alimentación, pero en la gestión emocional. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Vamos a recordar a nuestra querida familia de Luna 9 Radio que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios a través de las plataformas de redes sociales. También al número de WhatsApp, tomen nota, que es el más 1-551-254-8201. Y si está dentro de los Estados Unidos, tenemos número en cabina, así que tomen nota, porque es el código de área 201-305-0841. De nuevo, es el código de área 201-305-0841. Es el número aquí en cabina, en el estado de New Jersey. Vamos a esperar que la doctora se conecte con nosotros para continuar, porque hay muchísimo todavía por preguntarle y estamos de verdad agradecidos infinitamente el que esté aquí con nosotros el día de hoy. Pues bien, adelante, doctora. En la actualidad existen varias tendencias como los veganos, los kosher y los normales, ¿no? Y los orgánicos. Entonces, para poder garantizar nuestra alimentación, cuando vayan al supermercado, no compren los bananos grandes, no compren las naranjas grandes. No se fijen en lo grande, fíjense en lo pequeño. ¿Por qué? Porque cuando los alimentos han estado en los cultivos, no han sido usados ni bombardeados con insecticidas. Busquen las cosas más pequeñas, que son los menos tóxicos. O de lo contrario, comprar lo que es orgánico, lo que es kosher y lo que es vegano. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias. El ejercicio físico puede también ayudar a liberar emociones reprimidas, ¿o es un mito? No, también el ejercicio es una buena opción. El ejercicio para poder sudar, para poder descontracturar tus músculos. El nadar es el ejercicio más perfecto y más completo del mundo, porque trabaja tanto tus órganos inferiores y tus órganos superiores. Ese es lo que más te relaja. Y de vez en cuando usar un aceite aromatizador de lavander, aceites que te relajen tu sistema nervioso, o cremas que tengan lavander, que tengan aceites naturales. Eso también actúa a través de los poros, se abren los poros y la piel se alimenta y se relaja. Su té de manzanilla. Son té de lavander, el té de jazmín. Son tés que te ayudan al sistema nervioso. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Pues a veces muchas mujeres conocemos de que hacen ejercicio no solo por estética, pero tal vez pues el beneficio emocional sea aún mayor, ¿verdad? Porque liberas toxinas. Muchas gracias. A través de la sudoración. Y doctora, ¿qué técnica se recomienda a usted para comenzar a escuchar al cuerpo? Cuando te sale un pimpo en la cara, un barrito que le llaman, es cuando tu cuerpo llora. Ponle atención. Cuando te sale un uñero, cuando se incrusta un uñero, ponle atención a tu cuerpo. Cuando tienes alergias, ponle atención a tu cuerpo. Las alergias están relacionadas con el hígado. Las infecciones del cuerpo están relacionadas con el sistema inmunológico dentro de tu cuerpo. Entonces, tu cuerpo llora, te pide algo. Cuando tu piel está reseca, necesita hidratación, necesita internamente productos que hidraten su piel. El cuerpo te avisa. Muchísimas gracias, de verdad. El cuerpo es sabio, dirían los antiguos, ¿no? Así que la respiración, journaling, terapia, meditación, pues eso es un acompañamiento profesional. La mejor máquina que Dios pudo hacer en la tierra. Amén. Sino que nosotros no le damos el valor agregado. Muy cierto. Dios fue tan perfecto de dar cada órgano para una situación. Sino que nosotros malogramos ese órgano. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Y díganos, por favor, ¿existe el riesgo de caer en la culpabilización del paciente cuando se habla de emoción y enfermedad? No, porque el paciente busca la ayuda cuando ellos necesitan. Normalmente llegan a la consulta, no por la enfermedad. Llegan a la consulta tan solamente 10 minutos de conversación, te das cuenta cuál es su padecimiento. Comenzamos a canalizar la enfermedad, ¿por qué pasó? Mucha gente dice, yo como saludable y yo no sé por qué se me sube la presión. Yo como saludable, pero no sé por qué el azúcar en mi sangre. ¿Alguna preocupación, un problema? Ay, usted sabe, no se vende en el restaurante y no sé. ¿Y duerme bien? ¿Cuántas horas duerme? Comenzamos a chequear todo ese sistema. Y son emocionales. Importantísimo, de verdad es un punto de muy importante esto, y pues no queremos que nadie se sienta enfermo, ¿verdad? Así que invitamos a que de verdad tomen nota de todo lo que está compartiendo la doctora Katia el día de hoy aquí en Luna 9 Radio Digital en su sección un miércoles de salud. Y doctora, para quienes tienen hijos, ¿cómo pueden enseñar a los niños a gestionar emociones para prevenir enfermedades futuras? Por ejemplo, yo tengo unos niños que me da gusto, ¿no? Porque en las escuelas dan mucha comida chatarra. Esos niños no te comen en la escuela, comen en la casa. Vienen a comer su yogur, sus ensaladas. Le digo, ¿qué comiste en el? No, tía, estaban dando papas fritas con pizza. Y eso es mucha grasa. 7 y 10 años. O sea, ahí cumple un papel importante los padres. Porque desde niños ya les van enseñando la cantidad de calorías, la grasa, la importancia de la salud en esos niños. O sea que sí se puede trabajar ese tema. Muchas gracias por compartir. Sobre todo aquí hablamos de educación emocional en casa. Gracias por eso, y es muy importante lo que usted comparte, y conocemos de primera mano pues los beneficios, ¿no? De a nivel nutricionales y de esos grandes hábitos, como bien dice, perdón, cuando se enseña desde casa. Y lo sabemos, lo compartimos, y la verdad que animamos a más personas a que tomen control sobre esta situación. La verdad que sí, es preocupante a veces. Muchas gracias, de verdad, pues estamos llegando a la parte más transformadora de esta conversación. Estamos casi ya llegando al final, pero queremos recordar a nuestra querida audiencia, a nuestra familia de Luna 9 Radio, de que ya estamos llegando al momento de dar a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Les recordamos que la pregunta fue, ¿escuchas las señales de tu cuerpo? Así que vamos a literalmente una breve pausa de 60 segundos mientras recordamos que tenemos preparado a nuestra querida a familia de Luna 9 Radio aquí en la programación de Luna 9 Radio Digital y regresamos con el resultado de dicha encuesta. Gracias nuevamente a quienes están activamente participando en estas encuestas. Ya saben que siempre en cada programa lo van a encontrar en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. Ya volvemos literalmente en 60 segundos y vamos a compartir con ustedes este resultado de la encuesta del día de hoy. Adelante, estudio, por favor. Acompáñenos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Francisco Javier Lara Roldán, escritor español, miembro del colectivo malagueño de escritores, quien comparte con nosotros su libro, La hegemonía del mal. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada Emil Pacheco, entrenadora del ser, ingeniera de profesión y coach certificada especializada en programación neurolingüística, quien comparte con nosotros el tema Reingeniería Intensiva del Pensamiento. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Bienvenidas nuevamente. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña Katia Quiroz, quien es doctora nutricionista, medical assistant y doctora naturópata y holística. Está aquí en Luna 9 Radio Digital, la enfermedad, compartiendo el tema, la enfermedad como mensaje emocional. Pues, doctora, como le dije, es momento de conocer el pensar y sentir de nuestra familia de Luna 9 Radio a través de las votaciones, la encuesta que tenemos el día de hoy en nuestros grupos antes mencionados y así poder conocer el sentir y pensar de nuestra querida familia a nivel internacional. Recordemos que la pregunta fue, ¿escuchas las señales de su cuerpo? Y le comento que ampliamente han respondido que sí, procuran atenderlas. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos al conocer el pensar y sentir de nuestra familia de Luna 9 Radio el día de hoy? Bueno, me alegra porque estamos conectados, estamos en la misma red pensando lo mismo, que tenemos que cambiar, no es tarde. El ser humano es así, se adapta a las situaciones que nos presenta la vida y me da gusto, ¿no? Porque tenemos que poner una pausa y un stop en nuestra vida de toda esa corredera, de toda la apuradera que tenemos y poder sentarnos a pensar un poquito en nuestra salud. Me alegra por toda la audiencia que prácticamente casi el 90% está en una educación correcta. Muchísimas, digamos así. Muchísimas gracias por compartir este feedback. De verdad, muy importante el mensaje que nos comparte el día de hoy. Y hablando de mensaje, doctora, ¿qué mensaje final desea compartir con nuestra familia de Luna 9 Radio, especialmente con mujeres que hoy nos escuchan y nos ven en YouTube? Acuérdense, somos lo que nosotros consumimos en nuestro cuerpo. Si consumes una alimentación balanceada, vas a tener una salud balanceada. Muchísimas gracias. Un mensaje pues de que abraza, que empodera y que inspira a acción consciente. Muchísimas gracias a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Hoy entendimos de que el cuerpo no es enemigo, es mensajero y cuando aprendemos a escucharlo, dejamos de pelear con él. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por estar con nosotros. Les recordamos a nuestra querida familia que si este programa le aportó valor, pues lo invitamos a que lo comparta. Envíelo a otra persona que lo necesita. Uno nunca sabe quién necesita ese tipo de mensajes, ya sea un familiar, un vecino, un miembro de la comunidad, miembro de la iglesia, un compañero de trabajo. Así que es importante que, así como compartimos los memes y así como compartimos cosas que nos hacen reír a través de las plataformas de redes sociales, así también vamos a compartir estos links, porque es vital información que nuestros invitados comparten con nosotros. Escriban sus preguntas en los comentarios, saluden desde su ciudad. Este espacio crece cuando ustedes participan. Gracias a la doctora Katia por su claridad y por estar muchas con gracias. Nosotros. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital, porque la salud no es solo una ausencia de enfermedad, sino es conciencia. Les recordamos también de que mañana regresamos a tempranito en golpe de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 hora de México, las 16 horas a las 4 de la tarde, hora de España, con nuestros jueves culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Quienes también nos están preguntando acerca de la edición de la revista de Femme International Magazine, les recordamos que ya está disponible en plataformas de revistas digitales, y si aún no ha recibido usted su ejemplar, contáctese con nosotros para poder incluirlo en nuestra base de datos, y así ustedes lo van a recibir tranquilamente en su bandeja de entrada de correo electrónico. Es totalmente gratuito, un contenido que nos quiere susceptibilidades, sino que más bien nos ayuda a crecer como personas, como profesionales, y conocer un poco más de lo que hay en el mundo. A nuestro equipo de Femme International Magazine, muchísimas gracias, y a todos y cada uno de ustedes, de verdad, un privilegio estar detrás de estos micrófonos compartiendo con ustedes. Los dejamos ahora con el tema del cierre de una programación, la oración hecha canción aquí en Femme International Group. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias. Feliz y bendecido día. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo, y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor, y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca, y la confianza en ti, Padre. Ilumine mis días. Que